Lección 2, del 6 al 12 de julio. Modelo para un mundo mejor. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Levítico 19:18. Sábado 6 de julio. Conocer a Dios es conocer la justicia. Introducción. Proverbios 31:8. Miqueas 6:8. Zacarías 7:9-10. Juan 13:34-35. En los últimos siglos, parece que la humanidad ha dado grandes pasos hacia la justicia y la igualdad para todas las personas. Hemos sido testigos de muchos movimientos de derechos humanos. Sin embargo, al mirar el estado actual del mundo, con opresión política, desigualdad racial y educativa, injusticia económica, explotación y transgresiones de todo tipo, es evidente que estamos lejos del ideal de Dios. Nos quedamos cortos porque, de por sí, nuestro sistema de justicia y nuestras ideas humanas sobre la justicia social son defectuosos. No podemos ejercer la justicia correctamente con nuestras leyes seculares mientras ignoramos al dador de la justicia, al creador de todo lo que es justo. Solo Dios puede hacer justicia real en este mundo malvado. Cuando Él regrese, aún así como sus seguidores, reconocemos que debemos comprometernos activamente en todos los aspectos de la justicia social. Nuestro conocimiento y comprensión de Dios se ven reflejados por cuanto compartimos su pasión por la justicia. Las instrucciones que Él nos da mientras estamos en esta tierra nos piden cuidar de los vulnerables y demostrar su carácter por medio de acciones concretas de amor. En Miqueas 6:8, Dios nos dice, «Ya se te ha declarado lo que es bueno». Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios nos dice que actuemos cuando veamos injusticias. No es algo opcional para el pueblo de Dios, es una parte integral de quienes debiéramos ser. Actuar con justicia es algo más amplio. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Proverbios 31:8. Juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón, los unos contra los otros. Zacarías 7, versículos 9 y 10. Básicamente, en el centro mismo de la justicia está el simple pero profundo principio del amor. Nuestro amor por Dios se mide por nuestro amor por las personas. Por eso Jesús nos mandó que se amen los unos a los otros, Juan 13:34, lo cual resulta en que tratemos a todos con justicia. Esto, según Jesús, es lo que demuestra al mundo que somos cristianos, nuestro amor por los demás, Juan 13:35. Domingo 7 de julio. Un modelo de amor y perdón. Evidencia. Levítico 19:18. El libro de Levítico bosqueja los deberes sacerdotales y el sistema de sacrificios del santuario. Dios estableció este sistema para darnos un modelo de su amor por nosotros al tratar con nuestro pecado. Romanos 5:8 y Hebreos 9:22. El libro de Levítico también bosqueja la conducta que Dios esperaba de su pueblo en su trato mutuo. Deseaba que fueran un pueblo santo para él y un canal de bendición entre ellos y para las naciones que los rodeaban. Debemos recordar que Dios acababa de librar a Israel de Egipto, donde habían sido esclavos por unos 4 siglos. Durante ese tiempo, habían estado expuestos a muchas de las costumbres de Egipto y habían incorporado algunas de ellas. Es más, Dios los estaba guiando de regreso a Canaán, donde habían costumbres y prácticas que para el Señor eran abominaciones. Él quería cultivar en su pueblo una cultura y un estilo de vida celestiales, que estuvieran arraigados en el amor, no en prácticas egoístas motivadas por deseos sensuales. Por medio de Moisés, Dios dio instrucciones específicas sobre cómo los sacerdotes debían llevar a cabo los servicios rituales que señalaban a Cristo, quien derramaría su sangre como el sacrificio máximo para perdonar al pueblo sus pecados.

Opinión, Mateo 6:33. Muchas personas que van a los Estados Unidos lo hacen con una cosa en mente: cumplir el sueño americano. Quieren trabajar duro y obtener una educación y un trabajo bien pago, comenzar una familia y comprar una casa, un auto y otras comodidades que les den un sentido de logro. No hay nada malo en querer mejorar nuestro estilo de vida o proveer comodidades para disfrutar con nuestra familia. Sin embargo, muchas veces el sueño se convierte en el centro de atención, lo cual llega a ser nuestra razón para vivir. Muchas veces llega al punto de ocupar el lugar que Dios debería tener en nuestra vida. Así, solemos tomar decisiones buscando acercarnos a ese sueño en vez de acercarnos a Dios. Perder de vista el cielo cambia lo que somos y la razón por la que vivimos. Nos hace ponernos a nosotros en el centro. Llegamos a ser tan egocéntricos que nuestros deseos sustituyen las necesidades de otros. Esto es exactamente lo que quiere el diablo: desviar nuestra atención de lo que Dios nos ha llamado a hacer, servir y ser una bendición para otros. En lugar de crecer para ser más semejantes a Cristo, hacemos lo opuesto. Mateo 19, versículos 16 al 22, cuenta sobre un joven que había sido bendecido con muchas posesiones. No solo era rico, también era una persona decente. No obstante, su riqueza era el centro de su vida. ¿Era el Dios por encima del verdadero Dios? Jesús le dijo a este joven rico que dejara de enfocarse en su sueño americano y que comenzara a utilizar su bendición para bendecir a otros, al suplir sus necesidades. Tristemente, el joven rico no amó a su prójimo como a sí mismo. Al meditar en la vida de Jesús, vemos evidencias de que Jesús se concentraba en ayudar a otros y ser una bendición para ellos. Siempre cuidó de las necesidades de los demás, tanto de las físicas como las espirituales. Jesús estaba más interesado en suplir las necesidades de la gente que en obtener un título, ganar buen dinero o tener posesiones y comodidades. Se enfocó en su misión y no se desvió de ella. Miremos el panorama mayor de la vida y meditemos sobre las cosas que realmente importan. Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Seamos una bendición para otros. Concentrémonos en la gente antes que en las posesiones temporales. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Que nuestras inversiones estén en el cielo, en vez de en cosas terrenales. Para pensar y debatir. ¿Es tu sueño americano estorbándote el camino para bendecir a otros? ¿Cuáles son algunas de las maneras prácticas en que puedes invertir en el cielo? ¿Cómo podemos recordarnos a nosotros mismos que debemos bendecir a otros con nuestras bendiciones? Viernes 12 de julio. La mentalidad para ser una bendición. Explora. Mateo 24:12. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 1 al 4. En resumen, los hijos de Dios son instrumentos por medio de los cuales Él puede derramar sus bendiciones sobre el mundo. Nuestra naturaleza egoísta hace que sea fácil olvidar y contentarnos con pronunciar una oración de agradecimiento para luego seguir con nuestra vida. Para cumplir nuestro propósito original, debemos cambiar no solo nuestras acciones, sino nuestra forma de pensar. En Mateo se nos advierte que la abundancia del mal nos haría indiferentes y que el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Muchos piensan que es cristiano evitar los conflictos, pero deberíamos estar alzándonos en favor de los débiles. Somos seguidores de Cristo primero. Respetamos la Biblia y representamos a Dios donde quiera que vayamos. Hagamos lo que hagamos, recordando que sin amor de nada sirve enfrentar a los injustos o ser una bendición para los necesitados. Primera de Corintios 13, versículos 1 al 3. Actividades sugeridas. Hornea pan o galletitas y regálaselas a un vecino. Aprovecha la oportunidad para conocerse más entre ustedes.